Armó Monteagudo, eso también significó renovar ese tejido, porque era una zona como más que nada industrial, de galpones y qué sé yo, y también el traslado de un montón de familias y qué sé yo ahí significó una revitalización. Pero fue una revitalización popular, digamos, en donde la gente se, digamos, pensada desde y para, digamos, la clase trabajadora, digamos. Entonces, ahí también, digamos, ahí hay un modelo de renovación urbana, porque había una renovación de una de esa zona que estaba súper deprimida, digamos. Que es muy distinta del modelo de renovación urbana que se plantea ahora, digamos, a través del distrito y eso. O sea, cuando desde el Estado te bajan la idea de que hay que renovar zonas que están deprimidas, digamos, bueno, no es que cualquier renovación es buena, digamos. Renovar se puede renovar de un montón de maneras y con un montón de sentidos políticos y con una orientación de clase totalmente diferente, digamos. Entonces, acá creo que están esos fueron como dos momentos diferentes y los dos son modelos de renovación urbana. Uno es popular y para los trabajadores y las trabajadoras, y otro es para las empresas y para las clases medias, para arriba, digamos. Pero los dos son modelos de renovación. Igual corresponden a una cierta época que pudieron surgir. Ahora están como muy... Igual te decís, che, nos juntamos a hacer una cooperativa. Totalmente. Y tenemos... Nosotros ahora con los chicos de Anarquía estamos de acuerdo en entrar todos acá en Capital. Es como decir, no puede ser que haya tomas todavía. Bueno, después de varios intentos de tomas con chicos de distintas luchas que fuimos conociendo, como puede ser, no sé, Sara Alberti, Parque Centenario, se intentó tomar en provincia fábrica y está re heavy. Vino el grupo Halcón, los vecinos mismos te denuncian a la policía, o sea, está complicadísimo. Entonces, como que estamos en una época donde está... Es rescatable tremendamente lo que hicieron, pero es como que estamos en otra, en una situación con mucho viento en contra, digamos, como... Enfrente del Parque Ameguino todavía queda un sector tomado, pero para el barrio hay que sacarlo, esta gente hay que sacarlo. También tienen en contra que, bueno, hay mucha droga, que juegan muy en contra, o sea, salvo que tengas una organización fuerte en una toma... Ya cuando entra el... Para mí el narco es algo que no me excede, no hay, qué sé yo, no sé, hay experiencias en México de gente que se autodefiende, pero realmente acá no tenemos cómo... Es algo que te destroza los vínculos familiares, que te... Y bueno, está sospechado que dentro de esa toma hay una cocina de coca. ¿Qué, en la fábrica? En la fábrica. ¿La cooperativa Papa Francisco? Hay de todo ahí, hay de todo. O sea, en una toma es algo complejo, porque hay de todo, no es un terreno homogéneo, digamos, es como, hay gente recopada y también hay lo peor. Hubo intentos de crear cocinas de Paco, pero los mismos pibes se la pudrieron, los mismos pibes del barrio. O sea, son como luchas que por ahí no se ven así como politizadas, pero son muy importantes porque intentan de alguna manera contener una lógica que ya es como, más allá de la lógica del capital, sino es como... Estos cárteles, así de... Que bueno, está muy complicado porque bueno, también está muy cerca la zona de la Zabaleta, entonces como en el imaginario de la gente es como policía, cámaras, rejas, y ya la ciudad vive enrejada. Uno ve las casas y la gente vive sumamente enrejada, entonces que te enrejen el parque es como... No es algo descabellado, digamos, pero... Hay que resistirlo, digamos, de alguna manera, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es como que tenemos que acumular experiencia, pero no caer en la soberbia de decir, encontramos la llave para detener, sino que es complicado y es como poner el corazón y articular mucho, creo. Porque cada persona tiene parte de la solución, digamos. Y ver de qué manera podemos involucrar al vecino, que es el... Un poco el desafío que se intenta, por lo menos en la huerta, decir, ¿qué es lo que mueve al vecino? ¿Por qué hay momentos del año que el parque está, que el vecino no lo usa? qué pasa, qué mecanismos operan ahí. Y bueno, y también un poco la experiencia de la huerta es de autogestionar un pedazo del parque, digamos. Nosotros cortamos el pasto, regamos, o sea, ahí la lógica del Estado y el capital no entran. Así es como un terreno, hay una isla que viene la gente de las empresas tercerizadas a cortar el pasto y ahí no se meten, salvo que le den la orden de desalojar. Entonces ahí se meten y rompen todo, pero ha ocurrido 3 veces nada más en 2 años y medio, que puede ser casi una por año. Uno por año, viste, los chabones te rompen todo como para decirte. Pero bueno, son intentos así de entender cómo llegar al vecino más que nada y cambiar uno también en ese proceso. Por eso hay que seguir juntándonos. De un festival en el Ameguino salió esta movida que fue, digamos, la comuna, digamos. O sea, todo está pensado para que surja la articulación, pero es complicado también porque los espacios también tienen su dinámica, tienen que pagar alquiler. Entonces es muy, muy complicada la articulación con espacios, digamos, espacios culturales, baches. Por eso, por ahí gente más independiente podemos estar más tiempo en un parque, digamos, porque no tenemos que estar en un bache, no tenemos que estar en un barrio construyéndolo. Por ahí venimos a llenar como ese vacío que había por ahí de organizaciones que habíamos por ahí más en el Parque Centenario, que no, como que pasó una lucha ahí, que las organizaciones no se metieron. Y bueno, ser abiertos también, que es una tendencia del palo de donde yo vengo, que es como un resquemor a la articulación con organizaciones y partidos, que un poco la diferencia de Interparque es decir, bueno, hay que dar ese paso y animarnos a articular y que haya un respeto por lo que se decide en grupo y que organizaciones más grandes o partidos respeten. Y bueno, hay que meterse en eso, como es como lo mismo que si hay que presentar un proyecto, no sé, de manejo participativo de un parque y tenés que meter, bueno, va a haber compañeros que les interese eso y vamos por ahí también, y vamos por ahí también con la acción directa en el territorio, en la articulación. Algo se pudo detener de lo que fueron los arrestados de los parques acá, más o menos. La primera vez que participo de la Como que me parece que tiene, o sea, la impresión que yo me llevo, ¿no? Es que fue bien gráfico, digamos, ¿no? Muestra que fue bien gráfico para mí y que no se quedó en una cuestión. Yo sé que hay muchos universitarios acá y hay veces lo más fácil o la tendencia es a predominar lo intelectual sobre otros elementos o dimensiones de la realidad. Me parece que acá está bueno porque es bien gráfico de construir poder popular, que nadie tiene la vaca atada en el sentido de que hay muchas dimensiones. Tenés conflictos obreros, fábricas recuperadas, construcción de barrios, o sea, como que el poder popular implica todo eso y implica una articulación con mejores niveles de coordinación política, me parece, ¿no? Pero más allá de eso, que es el desafío que tenemos por delante, con esta cosa de que también es una batalla ideológica, digamos, nos han ganado ideológicamente, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué predomina el consumismo? ¿Por qué el señor que lo tiene enfrente no lo puede ver, digamos? Bueno, me parece que son desafíos bastante grandes. Pero por eso, para mí, y sintéticamente, yo me llevo esto, que está bueno, que me parece que es un mapa que refleja, digamos, el lado de quien construye desde abajo, digamos, ¿no? Ese mapa no es el de las lógicas del capital, digamos, ¿no? Y bueno, y eso, y una buena, para mí, que es lo más, lo que más me gustó, por lo menos, es el acercamiento a la experiencia real, digamos, con los pros, los contras. La compañera del MTL fue muy gráfica para mí en eso. Sí, sí. Y me gustó su actitud de decir, sí, mirá, tenemos esto, es muy bueno, implica un montón de cosas, pero no también tener la capacidad de decir todo lo que les está costando lo que nos cuesta a todos, digamos. Esto de generar nuevas relaciones sociales no es fácil, digamos. Así que, como que ahí se lo lleva el viento. Como que nada, me parece que está buena, muy buena la iniciativa. La verdad que me voy contenta, así que los felicito. Las felicito. Yo quería hacer un comentario nomás, cortito. ¿Vos sos organizador? Claro, ¿voy dónde ando? No, de como que justo al comienzo de la Gitando nos cruzamos con un vecino y yo creo que a veces, digamos, acá la mayoría creo participamos en diversos espacios o tenemos cierta afinidad ideológica y de tratar de la construcción, de abonar a la construcción diaria de una sociedad diferente. Pero también tenemos que entender que desde arriba se nos marca una agenda de discusión que hoy en día, bueno, está dada por el momento en el que estamos, que todos entendemos que es un momento de retroceso, que quizás no viene a discusión acá, pero sí entender que a veces, quizá hoy por una cuestión de organización no se le pudo dar más debate al vecino que pasó, pero que nosotros tenemos que apostar también a que, bueno, tanto en esta actividad como en todas las que organicen el resto de las organizaciones que están en el barrio, los compañeros de la Asamblea de la Comuna, y apostar a crear ese poder popular que dice la compañera, también generando ese debate con los propios vecinos y tratando de salir a la calle a buscar esa discusión, porque, digamos, desmontar, como decía la compañera, todos esos mecanismos que nos impone esta alienación que existe en la sociedad, que uno tiene que levantarse en la mañana, ir a laburar, tiene que estudiar, tiene que pagar un alquiler, impide, obviamente, nos dificulta tener esa discusión, es algo intencional de este sistema que nos aliena, que nos fomenta nuestro individualismo y que, bueno, a veces nos cuesta salir más allá de este círculo que entendemos que es mínimo, porque si no nos encontraríamos con el escenario de retroceso en el que estamos así a nivel macro, digamos. Y bueno, pensar en eso, en generar más vínculos con las organizaciones que participan de todo lo agitando, no hoy, sino en general en todas las recorridas y en tratar de fortalecer el vínculo también entre nosotros y poder empezar a llevar esa discusión también hacia afuera y poner ahí en juego la discusión con los propios vecinos, porque, digamos, uno no, la actitud normal no sería indignarse con que un vecino del barrio te diga vos no sabes nada, o vos no entendés nada porque no vivís acá, o vos no, o yo apuesto, yo vivo acá y tengo mi propiedad, digamos, sino es llevar esa discusión hasta que aparezca la contradicción, digamos, y yo creo que eso es lo que tenemos que apostar nosotros para cambiar en algún momento esto, porque la balanza está muy desnivelada y los números hablan por sí solos y la cuestión más individualista de nuestra sociedad. Bueno, me quedo sin batería.